Amigo ganadero, sus animales están flacos por comer alimentos de baja calidad. Pues no lo piense más y venga con sus amigos de Central Abarrotera La Bodeguita de Guadalupe. Este día 3 de abril inaugura para usted La Hacienda, en donde encontrará un gran surtido en alimentos balanceados de la más alta calidad a los más bajos costos. Venga a conocernos, tendremos grandes sorpresas. Heroico Colegio Militar, esquina con Avenida Ferrocarril, a unos pasos de la zona militar.